Se vino el sol, se vino el vino, se vino el sol, se vino el vino. No siempre vas a ser feliz, pero se vino el sol, se vino el vino, se vino el sol, también el vino. No siempre vas a sonreír. Siempre vas a sonreír.